por fin que siente. Ahora que estamos separados, dime por fin sinceramente si ya me has olvidado. Fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado, mas preferí perderte porque te has olvidado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti misma la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente me has olvidado. Olvidado.